Más oyentes a esta hora de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 8 de la mañana, 57 minutos. Don Fernando Fierro, ¿de dónde nos llama? Tengo usted muy buenos días. Ricardito, muy buenos días para usted y para el profe futuro alcalde municipal 2016-2019. Él habló acá desde Soacha, Nogal. Ok, don Fernando, le escuchan. Profe, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Muchas gracias por escuchar a nuestra emisora y de verdad que estar interesado por los temas fundamentales de nuestro municipio. Así es, profe. Usted va a ser el futuro alcalde que va a sacar... Si Dios lo quiere y ustedes lo dicen, así será, don Fernando. Vamos a sacar a este municipio de esta crisis porque de verdad estamos cada día más peor que lo que estamos. Profe, una preguntita. ¿Usted en su administración piensa acabar este paradero clandestino que está funcionando en este momento ahí sobre el puente peatonal de San Mateo? La segunda pregunta es, ¿la ciclovía en el municipio de Soacha continúa o es verdad que se acaba? Y la tercera es, pues que acá en el barrio mío necesitamos más seguridad porque esto sí, ya está pero peor que Ciudad Bolívar. Y la cuarta es sobre Aseo Internacional, que es una empresa que está prestando un servicio pero pésimo, pésimo, pésimo. Y la quinta, pues, sería sobre espacio público, porque a Nemocón le quedó grande los vendedores ambulantes, ya uno no puede ni caminar, ya le toca ocupar es prácticamente la vía. Y pues, no, desearle muchos éxitos el próximo 25 de octubre y cuente con mi apoyo y el de toda mi familia. Don Fernando, me pone a trabajar, mire qué maravilla, 5 preguntas. Muy bien, Ferchito, muy bien. Muchas gracias, de verdad que con mucho juicio las responderé. Mire, ¿cómo así que el profesor Eleazar va a acabar con la ciclovía? Eso es inaudito, acabar con un medio de recreación, de esparcimiento, de vida saludable que tienen los huachunos. Un no rotundo a acabar con las ciclovías en nuestra ciudad. Respecto al parqueadero, hay que mirar el plan de ordenamiento territorial y la utilización del espacio en nuestro municipio para tomar alguna determinación. Don Fernando, respecto a la seguridad, sí, mire, tenemos que trabajar todos. Y le digo rápidamente nuestros pilares de seguridad, que son: primero, prevención; segundo, educación; tercero, comunidad activamente responsable; cuarto, fortalecimiento de la tecnología, que harto nos ha colaborado esa tecnología; y quinto, definitivamente, cero tolerancia con el delito. Esos son los pilares de nuestra seguridad y donde está inmerso en un 60% la comunidad respectivamente. Respecto al espacio público, don Fernando, de verdad que ahí sí, de nuevo vuelvo a utilizar la frase de guante de acero forrado en terciopelo, en donde se tratará de poner puntos afines, pero también con rigor y absolutamente trabajo de la Secretaría de Gobierno, trataremos al máximo de recuperar nuestro espacio público en la ciudad, que definitivamente bien deteriorado está y que no sabemos día a día es mucho más complicado. Profe, yo lo escuché en un discurso hablando usted con respecto a la invasión del espacio público y a proteger lo público. Lo escuché hablando también de cultura ciudadana y ahora con esa alianza que han hecho ustedes con el Partido Verde. ¿Le va a meter cultura ciudadana a usted? Alejito, mire, obligatoriamente todo se transforma en una ciudad si sus ciudadanos trabajan con amor por la ciudad, con sentido de pertenencia, con identidad, con cultura ciudadana. No podemos ser extraños a darle a Soacha, a sus seres humanos, a sus ciudadanos, una buena cultura ciudadana para que a través de esto haya armonía, haya solidaridad, haya compromiso. Claro, obviamente partiendo desde la educación respectivamente. Es cierto que uno de nuestros pilares precisamente es la cultura ciudadana, como también el fortalecimiento de los valores a través de la cátedra de Soacha. Bueno, saludo a Rodrigo Vargas, ya le doy nos escribe aquí por Facebook, ya le doy la pregunta, pero antes tenemos oyente, profe. Facebook, Twitter, celular y teléfono, todo habilitado y en todos tengo preguntas. ¡Qué dinamismo! Felicitaciones aquí. 9 de la mañana. A nuestra emisora. 9 de la mañana. En todos tengo preguntas esperando. ¿Cómo tratar gente aquí para...? No, 9 de la mañana. Oiga, no, pero eso es bueno, eso es nos bueno. Nos agrada que haya oyentes que nos estén escuchando. Dinámica, y que nos dinámica. Estén siguiendo por las dos apuestas que es la radio en AM, 1370 en el AM y nuestra página primeropublico.com. Tenemos en ambos medios la gente siguiéndonos. 9 de la mañana, 2 minutos, vamos con oyente. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9 de la mañana, 2 minutos. Don Hernán Niño San Mateo, tenga muy buenos días. Aló, buenos días, periodismo.com. Muy buenos días para todos ustedes. Un cordial saludo. Buenos días, profe Eliezer. Don Hernán, muy buenos días. De verdad es un placer saludarlo allá desde nuestra Comuna 5. Sí, señor. Feliz día para usted, mi profe. Muchas gracias. Profe, hágame un favor. Es que aquí en la comunidad, aquí les dicen que si usted nos podía colaborar, unas respuestas que le vamos a dar. Es que como nosotros, usted ya fueron a la Comuna 5, hacemos una en el colegio del profe. Yo quiero solicitar, recordarle, profe, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el programa de gobierno para el tema de la seguridad y sobre la seguridad en el sector Junín San Mateo? Nosotros tenemos una crisis tenaz sobre la vivienda del sector Junín, que se los están cayendo y no hemos visto los resultados, para que por favor los colabore con eso. Segundo punto, sobre qué programas va a incrementar usted, doctor, para el adulto mayor, que la tercera edad, y para que los adultos mayores tengamos microempresas o cosas de deportes para el adulto mayor. Tercer punto, ¿qué va a hacer que si piensa incrementar los escenarios deportivos para el municipio de Soacha, San Mateo? Otro punto más, ¿cómo va a ser con, si usted va a seguir con el proyecto del programa de gobierno sobre el tema de la alimentación en el municipio de Soacha, si van a utilizar los mismos vehículos que tenemos interno de Soacha, alimentación, o solicitar otros vehículos en mejor en buen estado? Esos son los punticos que quiero el profe, que Dios lo bendiga y que muchos éxitos y que sigamos adelante, y que les espero aquí en el sector Junín en la reunión del sábado a las 7 de la noche. Don Hernán, muchas gracias. No tiene otra preguntita por ahí. Pero muchas veces le ha venido contestando ya, profe. No, pero bien, sí, pero sí, hagámosle sí, ahí a la respuesta. Don Hernán, mire, la mayoría ya la habíamos contestado, pero respecto a Junín, yo estuve personalmente visitando ese sector, y sí, efectivamente es un sector demasiado afectado. A través de la oficina de planeación tenemos que poner absoluta atención a este sector para que se tome la determinación pertinente de incluso reubicar esta gentecita que está ahí corriendo riesgos. Respecto al adulto mayor, señor Niño, el adulto mayor ha sido uno de los pilares o de los aspectos que más he visto con preocupación a través de mi recorrido por la ciudad. Desafortunadamente he visto bastante deserción en los diferentes programas, y hablo por ejemplo de la Comuna 4, donde el año pasado me di cuenta que había una cobertura excelente con 180 niños en un centro vida, 180 adultos en un centro vida, y hace unos pocos días estuve visitando el mismo centro y no encuentro sino 30 abuelitos allí. Esto significa que ha bajado la cobertura, y habría que analizar el por qué bajó y qué estrategias podemos montar, que las estrategias no son más que atender muy bien, atender la pertinencia y la pertenencia, y sobre todo mucho amor con los abuelitos. En cuanto a escenarios deportivos, mi querido Hernán, sí, desafortunadamente es un karma para nuestra ciudad la ausencia de escenarios deportivos. Tenemos que todos convertirnos en gestores, es decir, con otras entidades buscar la gestión para que traer recursos y fomentar los escenarios deportivos en nuestro municipio. Los alimentadores, ya lo había dicho, señor Niño, antes que alimentadores, es que el alcalde municipal de nuestra ciudad se ponga todas las pilas, absolutamente todas las pilas, para que dejemos lo más pronto posible terminado en los contratos de la fase 2 y 3 de Transmilenio, que con esto soluciona funciona mucho la movilidad. Y los alimentadores, al máximo mi posición como candidato a la alcaldía es que ojalá, hay que buscar la estrategia para que sean alimentadores donde participen los conductores y propietarios, empresarios suachunos. Bueno, por el Face, Rodrigo Vargas. Hola, buen día, es que trato de llamar pero está ocupado. ¿Podrían preguntarle al profe cómo va a ser su proyecto política cultural? Porque aquí no hay convocatoria ni estímulo para los escritores, realizadores y cultores en general. Profe, Rodrigo Vargas. Don Rodrigo, tema álgido y bonito también a la vez para la ciudad. Mire, en cuanto a cultura, definitivamente, primero, tener en cuenta los cultores de nuestra ciudad. De verdad que pensamos, por ejemplo, los fines de semana, hacer tomas culturales al municipio con los cultores de nuestra ciudad, y que no solo en el parque central de nuestra ciudad se exprese, sea el escenario para expresar la cultura, sino que debe descentralizarse y descongestionarse a través de todas las comunas y corregimientos de nuestra querida Soacha. Pero también es fundamental la creación de la oficina de turismo de nuestra querida Soacha. Mire, a Soacha, con sentido de pertenencia e identidad, tenemos que armarle respectivamente la oficina de turismo para que recorramos nuestra Soacha, amemos a nuestra Soacha, cuidemos a nuestra Soacha. Pero hay algo muy importante, y es el llevar a cabo los encuentros por departamentos, para que al final de este evento de encuentros por departamentos, por colonias, pues lleguemos a ese gran día de la soachunidad, que no debe ser otra cosa que imposición y toma cultural del municipio ese día de la soachunidad. No es la soachunidad el día de la pochola y el trago, sino el día del encuentro cultural con nuestro municipio, y de esta manera poder seguir trabajando y pensando en el gran día o los grandes días de las fiestas del Dios varón en nuestro municipio, que es que hay que conducir todas estas actividades culturales para esa actividad final que nos representa, poniéndole marca y sello de amor a esa actividad. Bueno, profe, yo continúo con más oyentes que nos marcan aquí, a nuestra línea de Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9 de la mañana, 9 minutos. Doña Consuelo Espitia, tenga muy buen día. ¿De dónde nos llama? San Mateo, primer sector. Bueno, doña Consuelo, la escucha el candidato. Buenos días, gracias. Profesor Eleazar. Doña Consuelo, muy buenos días. Qué bueno que esté en contacto con nuestra emisora. Gracias, profe. A ver, tengo dos preguntas para usted. Se rumora y se rumoraba también cuando subimos al doctor Nemocón, de que prácticamente el que maneja la alcaldía no es propiamente el que sube de alcalde. Y eso no sucedió con el alcalde Nemocón, porque nos dimos cuenta que a él no le vamos, al alcalde es el que nos le vamos encima, ¿sí? Cuando no suceden las cosas. Ellos, ustedes como alcaldes o como próximos alcaldes, digámoslo así, los manejan o tienen su grupo de personas. Yo personalmente y muchos de mi comunidad quisiéramos saber si usted va a manejar la alcaldía, si usted sube de alcalde, o lo va a manejar la doctora Betty Zorro, que la hemos visto, escuchado hablando mucho, siempre habla, siempre dice, parece que ella fuera la alcaldesa, o fuera a ser la alcaldesa. Eso es una de las preguntas. Queremos que usted sea el que maneje, si usted llega, porque aquí hay muchos candidatos, también hay muy buenos, muy buenas propuestas, siempre nos dicen, siempre nos prometen, siempre nos dicen que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero a la hora del tres no lo pueden hacer, o no lo quieren hacer, o no sé. Pero entonces, esa es una de las preguntas. ¿Nos va a manejar usted a la comunidad de Soacha o la va a manejar la doctora Betty? Esa es una pregunta. La segunda, quisiéramos saber quién va a seguir manejando los servicios públicos. nosotros como soachunos queremos nuestros servicios propios, porque aquí las empresas por lo general es Aseo Internacional y empresas Ociluz son las que nos ponen los estratos a su gusto. Aquí estamos pagando agua, alcantarillado, aseo, estrato 6. Aparte de eso estamos pagando un servicio público de 7, 8 y 9 mil pesos que nos dijeron que era por un poquito tiempo y ya llevamos años con eso. Los servicios son supremamente costosos. El alcantarillado no es que se diga que qué cosa, pero el alcantarillado a veces cobran mucho más que la misma agua y a nosotros nos parece terrible eso. Entonces queremos tener, yo que llevo 14 años viviendo aquí, quisiéramos tener nuestros servicios públicos porque hay garantías, hay lugar, tenemos gente que puede trabajar así y queremos un alcalde, puede ser usted, puede ser otro, todos tienen muy buenas propuestas, queremos simplemente que nos cumplan, porque alcaldes pueden ser muchos, concejales pueden ser muchos, gobernadores pueden ser muchos, pero el que de verdad se ponga la camiseta y luche por esto, por este pueblo que está ensangrentado, lleno de inseguridad, porque eso tenemos más que la misma guerrilla, la inseguridad, pero nadie, absolutamente nadie hace eso. Queremos saber qué nos propone usted y si estas dos preguntas que le estoy haciendo, qué tiene que decir y si vamos a tener nuestras empresas y si lo va a gobernar usted o quién va a gobernar Soacha. Muchas gracias y buen día. Doña Consuelo, usted por haber marcado a nuestro medio de comunicación 913, candidato. Doña Consuelo, muchas gracias, reitero, por participar y de verdad que la noto bastante preocupada. El profesor Eleazar González goza absolutamente de autonomía total para ejercer y si no, no me hubiera metido en este cuento. Esté absolutamente segura, señora Consuelo, respecto a eso. Si bien es cierto que la doctora Betty Zorro, como parlamentaria de nuestra querida patria colombiana, me acompaña, ella pone todo su granito de arena en el empeño del fortalecimiento de la campaña, pero no es la que va a decidir definitivamente el ejercicio pleno de la gobernabilidad y la gobernanza respectivamente. Segundo, respecto a los servicios públicos, señora Consuelo, pues créame y déjeme decirle que hay que revisar muy bien los contratos que existen para poder tomar con decisión y con pantalones bien firmes los mejores beneficios para nuestra ciudad. Si bien es cierto que sabemos que en el caso de la empresa de Aseo Internacional, pues está un poco costosa, hay que tomar decisiones en el momento de que se venzan los respectivos contratos y la forma como se establezca en la marcha estos contratos respectivos para que definitivamente el beneficiado sea nuestra comunidad, nuestro pueblo. No vamos a sembrarle la espada a nuestro pueblo, sino que es el favorecimiento a nuestras comunidades, señora Consuelo. Permítame un segundo, Alejo, yo sé que usted es que quiere aprovechar ahí un tema, profe Elías, antes de ir con más oyentes, es lo que usted propone es revisemos primero cómo están los contratos. Obvio. Porque usted no puede salir ahorita a decir yo cancelo o amplío o cambio, porque pues obviamente hay unos temas legales que... Carlitos, irresponsable fuera irme en contra de la ley en determinado momento, ya. Y lo digo de corazón, lo digo con responsabilidad jurídica y responsabilidad de candidato. Alejo. Yo quiero aprovechar. ¿Qué no nos han dejado hoy? No nos antes, dejaron. O sea, antes de que se acabe el programa para entrevistarlo nosotros. Pero al final lo ponemos a cantar. No, quiero aprovechar unos minutos del programa antes de que se acabe para hacer un servicio social. Ah, bueno, hágalo. Paréntesis. Jornada de limpieza humedal del Neuta. La Inspección Primera Municipal de Policía, en donde está el doctor Milton Armando Valenzuela, invita a la comunidad a participar en la primera jornada de limpieza que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2015 en el humedal El Neuta, con el fin de conservar y recuperar las reservas naturales del municipio de Soacha. Esta es una campaña que encabeza la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la CAR. El punto de encuentro es la entrada principal del humedal a las 8 de la mañana. Bueno, ahí está. Vamos, gracias Alejandro. Vamos con más oyentes a esta hora del día. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Bueno, 9 de la mañana, 16 minutos. Es que hay que decirle a la gente que, pues, obviamente, este medio es de ustedes. Ustedes pueden marcar hasta el momento en que tenemos el espacio con Radio Mundial. Y, pues, así lo pueden hacer con cualquier candidato. Aquí siempre la línea está abierta. Y, pues, realmente, en este momento, lo importante es que la gente pueda escuchar a sus candidatos y pueda hablar con ellos. Don Alberto Pataquiva, tenga muy buen día. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Le hablo desde aquí, desde el barrio Lincoln. El barrio Lincoln. Don Alberto, lo escucha el candidato, el profe Eleazar. Muy buenos días, profe. profesor Eliazar, yo he escuchado mucho de usted y de la gran acogida que tiene nuestro municipio, pero el señor González es el gerente de su campaña y viene de ser el gerente del hospital de Soacha, y es muy cuestionado por sus desempeños. ¿Es cierto que él es el poder detrás del poder? ¿Él es quien va a gobernar nuestro municipio? Y por último, ¿por qué no eligió como gerente de su campaña a un soachuno? Muchas gracias, buen día. Profe. Muchas gracias, don Alberto. Qué bueno, reitero la preocupación de nuestra gente de Soacha por Soacha. De verdad que, igual que la pregunta anterior, el profesor Eleazar tiene toda la autonomía absoluta, absoluta autonomía para manejar la administración después del 1 de enero del 2016. Si bien es cierto que vienen acompañando personas como el doctor John, como la doctora Betty y varios ochunos que han pasado incluso por la administración pública de nuestro municipio, el profesor Eleazar no hubiese sido candidato si su autonomía y sus alcances pertinentes, don Alberto, no están para gobernar la ciudad con todos los pantalones bien puestos. De verdad que en eso sí tengan la absoluta seguridad que no va a suceder, don Alberto Pataquiva, perdón. Y creo que solamente esa pregunta, ¿no? Ese tema. Ay, que ¿por qué no había nombrado como gerente de campaña a una persona del municipio de Soacha? Pero es que no es funcionario público en este momento de la campaña. No, a un sino, sino que definitivamente él me va a manejar muy juiciosamente todo lo administrativo y de recursos. No interesa en este momento. Ah, bueno, que sea, aquí me hacen una pregunta. Ya cuando después en el ejercicio ves donde se miran las cosas. Bueno, entonces digamos que en ese tema de preguntas de la doctora Betty, del señor John González y de otros más, lo que usted responde a todas esas preguntas es: yo soy un candidato con autonomía y Eliazar tiene autonomía para tomar su decisión como gobierno. Me hacen aquí una pregunta por Facebook y la quiero contextualizar, profe. Dice la pregunta así: ojalá que en cultura no dejen a las personas que se encuentran ahorita en la administración. ¿Ha pensado usted ser alcalde, profe Eliazar, en mantener algunos de esos personajes de la administración? Mire, si bien es cierto que como candidato de Cambio Radical... Pregunta Ani Julián Castro eso. Ah, no, Ani Julián es otra pregunta, no mentira. Es que me confundo acá con todos los medios. ¿Quién pregunta? No, esta me la mandaron así por Facebook. Bueno, pero que tenga la absoluta tranquilidad que vamos a gobernar con los mejores. No es entrar, mire, decir que entrar barriendo, no, hay que mirar perfiles, hay que mirar definitivamente la gente que venga haciendo las cosas bien y los que no estén haciendo las cosas bien, pues hay que revisar definitivamente quiénes ameritan el cambio radical para producir y que produzcan lo mejor para la ciudad. De verdad que en esto se mirarán las hojas de vida, se mirará el perfil, se mirará el compromiso y se mirarán los resultados de los respectivos funcionarios que vayan a ser parte del gobierno municipal. Mire, si algo tiene o tengo yo como gerente que fui de empresa privada, es que definitivamente la cualificación y clasificación de las hojas de vida son fundamentales, porque no podemos dar resultados si no hay cualificación y una excelente clasificación de las hojas de vida. La gerencia en la empresa privada hace que uno traslade con responsabilidad y juicio esa gerencia a la pública para dar los mejores resultados en la ciudad de Soacha. Bueno, profe, me quedan 5 minutos de programa y los quiero, bueno, no me lo van a dejar aprovechar. Me va a tocar llamarlo un día de esos para entrevistarlo yo. No, pero siéntase orgulloso. Sí, bueno, no, además de que este medio lo que busca es eso, que la gente pueda preguntar, y pues esa ha sido la filosofía mía y de Alejandro y de todos. No, el posicionamiento de la emisora me gusta, de verdad que esto significa que los soachunos ya estamos escuchando nuestras emisoras de Soacha y nuestros canales comunales de Soacha. Eso es interesantísimo, eso ya es fortalecimiento del sentido de pertenencia. En solo 3 meses. 9:20 tenemos oyente a esta hora. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Saludo a doña Ani Juliana Castro. Ani, ¿de dónde nos llama? Bueno, buenos días. Yo te voy a llamar Comuna 4, Cazuca. Listo. Profe, era para decirle que acá en Villa Mercedes, la señora Francis Díaz y todo su equipo confían en usted, porque ha sido una persona que ha venido colaborándoles pues, ¿sabe que Cachuca con una cuatro lo apoya? Bueno, pues mi pregunta es, creo que nuestro principal proyecto es Suachacable, de la mano usted, ¿sí lo va a hacer realidad? Pues lo que soñamos con tener ese proyecto en nuestros sectores. Y pues nada, pues yo decirle que soy una líder, pero soy joven, tengo 17 años, y pues yo me he unido a este tipo de trabajo porque me gusta mucho su propuesta que como joven de educación, y pues todo usted va a ser nuestro próximo alcalde, y felicitaciones, y pues usted sabe que aquí la Comuna 4 lo apoya. Y pues nuestra futura concejal también, Franci Díaz, Liberal 4, estamos con usted. Bueno, Ani, bueno. Oígame, ¿cómo se siente que una niña que no va a votar por usted, porque no va a votar por usted porque tiene 17 años, no tiene la mayoría de edad, ya me acompañaron a la campaña? Mire, yo le digo una de las cosas, ese es el carisma del docente y esa es la gran ventaja de ser pedagogo. Uno definitivamente por donde va se encuentran los niños, los jóvenes, las jóvenes, se encuentra bastante gente de los diferentes ciclos de vida que lo han conocido a través del ejercicio pleno. Y de verdad, Ani, muchas gracias por esas palabras de aliento y decirle que Suachacable quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo y Eleazar González, todas absolutamente las obras que generen desarrollo y generen calidad de vida para nuestro municipio tendrán tapete rojo en la ciudad. Es decir, bienvenidas, Ani. Venga, profe, dos preguntas así rápidas. La relación con el vicepresidente de la República, ¿cómo es? Gracias a Dios, para producir un cambio radical, pues tenemos cambio radical en la vicepresidencia de la República y como tal, pues me siento orgulloso de esto. Y a la vez me siento bastante tranquilo y seguro porque a través del vicepresidente vendrán muy, pero muy buenos proyectos para nuestra ciudad y estaremos atentos a ello. O sea que usted espera tener muchos tapetes rojos acá en la ciudad para las horas de desarrollo desde la vicepresidencia. Como me decían en algún sitio del norte, del oriente, del occidente, del sur, que vengan los tapetes rojos, pero que venga la inversión a nuestro municipio y las buenas obras para el mejoramiento, repito, de la calidad de vida. Bueno, creo que tenemos la última llamada ya porque ya Alejandro es 9:23 de la mañana, sí, se nos fue todo el programa, pues creo que la gente lo que quiere es eso, la gente quiere hablar con sus candidatos, quiere preguntarle directamente, yo sé que en las campañas que ustedes hacen es muy complicado a todos los candidatos poder abordar y pues ese es el espacio que nosotros damos y pues lo que nos importa es eso, que la gente pregunte. Última llamada. Profe, toca otra avenida más adelante. No, quedo porque... atento porque quedo orgulloso, pero más orgulloso me siento de que la gente esté conectada a su emisora local, de verdad que sí. Sí, ahí vamos con este equipo de trabajo de Periodismo para el Cambio y Periodismo para el Desarrollo desde periodismopublico.com. Vamos con oyente. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Doña Marina Aroca, Barrio El Cardal. Tenga usted muy buenos días. La escucha el candidato, el profe Eleazar. Bueno, muy buenos días, Periodismo Público, muy buenos días a todos. Profe, muy buenos días, Dios lo bendiga. Profe, sabemos que usted va a ser el alcalde de nuestro municipio. Queremos saber, la comunidad está inquieta por saber cómo nos garantiza usted, profe Eleazar, un hospital público para el municipio de Soacha. Marinita, muy buenos días y de verdad que un saludo especialísimo allá a los amigos del Cardal. Qué importante que su merced esté conectada y decirle que definitivamente, mire, los huachuros debemos respirar bastante tranquilidad en el sentido de que se viene definitivamente el nuevo hospital Mario Gaitán Yanguas, que está ubicado en el sector de Terreros, que ya está la plata asignada y obviamente el lote asignado, Marinita. Ese hospital que va a atender tercera complejidad, es decir, nivel 3 y 4, y con esto terminaremos con el famoso paseo de la muerte, que no manden las operaciones de alto riesgo para Girardot, para Fusa, para Bogotá, sino que aquí tengamos la oportunidad con ese hospital nivel 3-4 de atender nuestras necesidades como suachunos y esto definitivamente nos da posicionamiento. Y en los demás centros de salud y hospital antiguo Mario Gaitán Yanguas, pues situaciones de 1 y 2 respectivamente y con esto daremos una mejor salud y una calidad de vida para nuestros suachunos en en general. Nos encanta oírlo de verdad en esa posición que queremos, que queremos, eso es lo que queremos. Dios permita que usted sea el alcalde. De verdad que Soacha necesita un cambio, necesita realmente que necesitamos que realmente haya un cambio radical. Como dice su lema, un cambio radical, de verdad, un cambio radical donde verdaderamente pensemos en dejar un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los soachanos. Doctor, profe Leaza, muchas gracias, de verdad muy amable, por verdad contestarnos las expectativas que toda la comunidad soachuna tenemos. Marina, muchas gracias, de verdad que... Y usted sabe, juntos podemos. Eso es. Juntos podemos, definitivamente. Bueno. Y ese es el llamado, es el llamado, Marina, qué bueno que me hizo recordar de que definitivamente si no nos unimos todos, no construiremos a Soacha. Juntos podemos, definitivamente, Marina, qué bueno. Bueno, 9:27, profe, pues hombre, agradecerle a usted el tiempo que sacó para contestarle a la gente las diferentes preguntas que se han venido dando. Nos quedó mucha gente en el tintero, como digo yo, pero bueno, no importa, habrá más espacios con más candidatos, con usted también, habrá algunos espacios para poder debatir. Profe, un último mensaje de pronto a la gente. Me parece bueno ese mensaje que usted ha mandado de una revolución gloriosa, o sea, una revolución con calma, una revolución con altura, una revolución que no tenga que ser del que más bocón tenga para poder hablar, sino una revolución con hechos, con palabras, y sobre todo, profe, no se le olvide que hay como un pacto secreto firmado entre los profesores y la sociedad, que es el de siempre hacer lo mejor y lo mejor posible por los demás. No olvidemos ese pacto que tenemos todos los profesores, que lo tenemos ahí, eso no está en ningún lado, pero siempre es como profesores tenemos ese pacto ya ahí velado, invisible, que dice siempre debemos trabajar por los demás. No, así es, y de verdad que es un momento muy oportuno para nuestra ciudad de Soacha. Decirles que con la toma definitivamente de nuestra Soacha por los docentes, por los académicos, por la gente en general, pues generaremos ese cambio radical que necesitamos y esa revolución gloriosa en donde todos participemos. Juntos podemos, es el eslogan fundamental de la campaña, en donde definitivamente sin envidia, sin rencor, sin aspavientos, sin bloqueos mentales, entre todos construiremos esa Soacha. No es hablando mal de los demás, ni menos generando procesos de discordia donde desafortunadamente se polaricen las fuerzas, sino tener en cuenta ese eslogan con que iniciamos nuestras intervenciones: al pasado paz, al presente trabajo y desarrollo, y al futuro alegría. Bendiciones para todos y Soacha para los soachuros. Alejandro, ¿a usted le gustó eso? Porque eso suena muy humanista, ¿no? Paz, fuerza y alegría. Sí, sí, hombre. Pero ¿a usted le gustó eso? Sí, por ese sí, lado. Sí, Alejo, despídase que ya son las 9:29. Pues, sí, habló usted. Muchísimas gracias, profesor Eleazar, y a todo su staff que estuvo aquí. Muchísimas gracias. ¿A dónde lo pueden llamar? ¿A dónde lo pueden encontrar? A los que estén interesados. No, definitivamente estamos en nuestra sede, en la carrera octava número 1544, ahí con el mayor gusto podemos atenderlo, en el Face o en el Twitter, respectivamente, Eleazar González Casas, Eleazar González Casas, nuestros diferentes enlaces respectivamente, ahí nos pueden encontrar, pero para atenderlos con más calor humano en nuestra sede, repito, carrera octava número 1544. Que le manda un saludo muy especial nuestro amigo, hoy candidato al consejo, amigo de esta casa, don Ariel González. Muchas gracias, Arielito, con muchos los cariños, ese saludo lo recibimos con fuerza, con energía, y también, obviamente, deseándole muchos éxitos, no suerte, sino éxitos en esa candidatura al consejo, de verdad que con su periodismo crítico y fundamental, Soacha, definitivamente una cara nueva.